96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz miércoles 31 de enero del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Lister Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Para 8 millones de personas, presidente Maduro anunció bono de carnavales de 700 mil bolívares. El próximo 20 de febrero iniciará preventa del Petro. A través del carnet de la patria, 300.578 nuevos pensionados comienzan a cobrar asignaciones monetarias. Para avanzar hacia acuerdo definitivo, este miércoles se reanuda diálogo entre gobierno nacional y oposición venezolana. Cultura. En el CELAR realizarán cineforo musical que abordará El Principito. Este viernes se estrenarán monólogo Solo un instante en la sala Rajatabla. Hoy realizarán la tradicional caminata en búsqueda del Niño Jesús en el Guapo, Estado Miranda. Durante una jornada de Consejo de Ministros, este martes el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que a partir del próximo lunes 5 de febrero se entregará un bono de carnavales de 700 mil bolívares a 8 millones de personas a través del carnet de la patria. En este contexto, el jefe de Estado anunció que 1 millón de personas más que se habían registrado para el bono del Día de Reyes no lo han recibido. Lo tendrán en los próximos días. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El próximo 20 de febrero, Venezuela iniciará la preventa de la criptomoneda Petro. Así lo informó el jefe de Estado, Nicolás Maduro, al mismo tiempo que anunció que a partir de este martes estará publicado el White Paper, o libro blanco de la criptomoneda, en el que se muestran todas las condiciones de creación, funcionamiento y respaldo a nivel técnico. Hoy quiero dar el quinto paso en el protocolo de creación de activación de la moneda El Petro. Aquí en mis manos tengo el libro blanco, conocido mundialmente como el White Paper. El White Paper es el libro donde la República, el creador de la criptomoneda, en este caso la República, muestra todas las condiciones de creación, funcionamiento y respaldo de la criptomoneda. Ya los expertos nacionales y mundiales han creado el libro blanco de Venezuela. Y yo procedo a firmarlo para ser publicado oficialmente el White Paper de la criptomoneda, el Petro de Venezuela. Son las 12:07. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, anunció la incorporación de 300.578 nuevos pensionados y pensionadas que comenzarán a cobrar de inmediato la asignación monetaria de manera directa a través del sistema Carnet de la Patria. Para esta nueva incorporación aprobó 209.150 millones de bolívares. Ya tengo listo 300.000 nuevas incorporaciones al sistema de pensiones. 300.000 nuevos pensionados y pensionadas para ser incorporados directo, sin intermediarios, sin papeleo, sin gestores. 300.000 nuevos pensionados. Y he dado la orden que se le deposite su pensión a estos 300.000 compañeros vicepresidentes de gobierno se le deposite la pensión de manera inmediata en el monedero digital hasta tanto el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales complete todo el papeleo de incorporación al sistema de seguridad social de estos 300.000 nuevos pensionados. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y este miércoles se reanuda el proceso de diálogo entre delegaciones del gobierno y de la oposición en República Dominicana, en aras de alcanzar la firma de un acuerdo político de paz y de convivencia democrática. El jefe de la delegación del gobierno, Jorge Rodríguez, detalló que han avanzado tanto que solamente faltan 2 puntos de los 6 para llegar al acuerdo final. Queremos mandar un mensaje al pueblo de Venezuela. Queremos decirle que el presidente Maduro, gracias a haber percibido la disposición, el deseo que tiene el pueblo de Venezuela, la tranquilidad política que ya logramos con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, la tranquilidad social y la tranquilidad económica, que será el saldo positivo de la elección presidencial que tendremos las venezolanas y los venezolanos este año 2018, el presidente Nicolás Maduro se ha convertido en un campeón de la búsqueda de esa tranquilidad. Por eso no hemos escatimado ningún tipo de esfuerzo, no hemos escatimado ningún tipo de tiempo, no hemos escatimado ningún tipo de propuestas novedosas para llevar a todo el pueblo de Venezuela y al mundo la noticia, la buena noticia, la buena nueva de que hemos logrado un acuerdo. Mañana, después de las reuniones que sostendremos durante toda la noche, ya hemos acordado eso con la delegación de la oposición venezolana, a las 9 de la mañana reiniciaremos este largo día por la tranquilidad, por la paz, por la vida, por la esperanza y por el futuro. 12:09. Cultura. La película El Principito del director Stanley Donen se presentará con la programación de cineforos musicales que ofrece la Casa de Rómulo Gallegos, conjuntamente con el colectivo Cine Digital, este jueves 1 de febrero a las 10 de la mañana, en la sala Celar 3, con entrada libre. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Para este viernes 2 de febrero a las 7 de la noche, en la sala Rajatabla de Caracas, la agrupación Sobre Tablas de Venezuela estrenará el monólogo Solo un Instante, espectáculo que relata una historia de un niño en un montaje acompañado de poesía y música en vivo. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y este miércoles 31 de enero se llevará a cabo la tradicional caminata en búsqueda del Niño Jesús del Guapo Estado Miranda. Asimismo, la programación de esta festividad popular incluye actividades religiosas y culturales que se realizarán el 1, 2 y 3 de febrero en Tacarigua de La Laguna. 12:11. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional Mari Penjam, en la Coordinación General de la Radio Leo Vargas, en la redacción, edición y montaje James Martínez, en los controles nos acompañó Brian Noguera. En la locución de guardia, esta servidora Lister Ramos. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Somos Identidad, somos Alba Ciudad. Para ampliar esta y otras informaciones, visita www.albaciudad.org. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Yeah. quiere gozar al bailar hoy un rico chachá, la cadencia de un son con mi guajira con tumbao. Si siente deseo de cantar una bella canción, canta con emoción con mi guajira con tumbao. Si quiere gozar al bailar hoy un rico chachá, la cadencia de un son con mi guajira con tumbao. Antes de hablar, tú ten cuidado. Oye el tumbao, piribe, tumbao, tutu. Antes de hablar, tú ten cuidado. Oye el tumbao, piribe, tumbao, tutu. Porque lo que somos me gusta escuchando en Alba Ciudad.

minutos. Tradiciones afrovenezolanas. Lo, lo, lo, lo. La parranda de San Juan es una tradición cultural que llegó a Venezuela durante la época de la colonia. Los negros esclavizados en las plantaciones de cacao tomaron esta celebración como suya, añadiéndole sus propias costumbres africanas y con ellas los tambores. Rinden culto los días 23, 24 y 25 de junio en los estados Carabobo, Miranda, Aragua, Yaracuy, Vargas, Distrito Capital y parte del estado Guárico. Estos son lugares que merecen especial reconocimiento debido a que aún mantienen el sentido de esta hermosa tradición. Es una representación dramática donde todo allí constituye la decoración propia del teatro donde actúan los sanpedreños y el público espectador lo representan los hombres, mujeres y niños que alegremente aplauden y ríen. La noche de San Juan es mágica. Se cree que cortarse el cabello en una noche del 24 de junio y colocarse una ramita de ruda detrás de la oreja da buena suerte. San Juan todo tiene, San Juan todo da. San Juan todo tiene, San Juan todo tiene, San Juan todo da. Manos, cuero y laurel para tocar, tumba por la negra sabrosa que sabe bailar. La negra sabrosa. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Las 12:58. Calle con calle une barrio con barrio. Se junta toda la gente al Son Revolucionario. Todos los viernes de 7 a 8 de la mañana por tu Alba Ciudad 96.3 FM. Con Orlando Acosta, Néstor Rivero y Albert Reverón. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, anunció este sábado 27 de enero que por orden del presidente Nicolás Maduro y en unión cívico-militar será restaurada la casa natal, hogar y pulpería del general Ezequiel Zamora, ubicado en Villa de Cura, Estado Aragua. También dio a conocer que la antigua caballeriza de la vivienda del general del pueblo soberano es hogar y galería en la actualidad del maestro del neoexpresionismo latinoamericano y artista plástico Rolando Quero. El titular de la cartera de cultura encabezó el recorrido por la infraestructura y por el casco histórico de la ciudad, junto al alcalde de la localidad, Rodulfo Pérez, el jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral de la Región Capital de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Alexis Rodríguez, el presidente del Centro Nacional de Estudios Históricos, Pedro Calzadilla, y el presidente del Instituto de Patrimonio Cultural, IPC, Omar Bielma. Junto a su equipo también visitó las ruinas de la Casa Grande o Casa del Santo Sepulcro, tomada a la fuerza por Boves, tras ser herido en la Batalla de la Puerta, el 16 de marzo del año 1818, así como la Biblioteca Pública Ezequiel Zamora. En dos décadas de revolución bolivariana, el gobierno nacional ha emprendido políticas para la exaltación y defensa del patriotismo nacional, rindiendo en diversas ocasiones homenaje a Ezequiel Zamora, quien en sus batallas defendió los derechos de los campesinos y de las clases sociales más humildes. Somos identidad, somos Alba Ciudad. Alba Ciudad, 96.3 FM presenta. ¿Qué jerga es esta? Hoy, en ¿Qué jerga es esta?, presentamos la frase matar un tigre y su significado es hacer dinero fácil. Se dice que se originó de un venezolano que muchísimos años atrás, el patrón de la finca le ordenó un trabajito rápido y sencillo, y que se lo pagaría totalmente aparte de su sueldo como empleado regular. Tal trabajo era cazar un tigre y traérselo.